ella empieza a menear. Ella menea su cuerpo solo para mí. Ella menea su cuerpo solo para mí. Ella menea su cuerpo solo para mí. Ella menea su cuerpo solo para mí. Mueve tu cola lesbia, dice de ven, y a mí me gusta como la mueve. Mueve tu cola lesbia, dice de ven, y a mí me gusta como la mueve. Y a mí me gusta como la mueve. Ella lo baila sola, batiendo la cola, agitando la burra pa'lante y pa' atrás, agitando la burra pa'lante y pa' atrás. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Ella lo baila sola, batiendo la cola, agitando la burra pa'lante y pa' atrás. Y en la pista te veo re loco flashear. Ella lo baila piola, bate que bate. Ella lo baila.